si alguien te rompió y no quiere dejar de llover, se pierde el corazón, pero regresará otra vez. Está nublado en ti, pero al final no todo es tan gris. Si no pudiste huir, siente el dolor y déjalo ir. Puedes volver a caer y ver tu mundo deshacer. Deja tus lágrimas correr y alguien vendrá a borrar tu soledad. Nunca se espera. Dejaste de intentar, prometiste nunca regresar. Qué ilógico esperar cuando todo sale mal. Está nublado en ti, pero al final no todo es tan. Deja tus lágrimas correr y alguien ve.